pues según vas dar la vuelta donde están las vallas, sigues para arriba, según va la pista, y al lado de la escuela, a la parte izquierda, hay dos campanas, las tenemos tapadas y las tenemos preparadas para eso. Y eso cuando, por ejemplo, antes que había tormenta, sí, pues se tocaban las campanas y decían que el sonido de las campanas que les apartaban antiguamente, decía, tente trueno, tente tú, que Dios puede más que tú, yo. Por ejemplo, empezaste con los pies, mire. ¿No sabes? Ajá. Y entonces eso es lo que sonaba. Y esas campanas. Pues ahí vas a la, sigues la pista para arriba y donde está una vuelta que hay valla, sigues a la derecha para arriba. Y al lado de la escuela, para esta parte del camino, están, sí, las campanas.